cierto, o eso no se sabe. Coge al vuelo las palabras cuando no las clave. Yo tengo la clave, yo llevo la llave. Rapeo con la autoridad de un héroe de Marvel. Sé que tengo el don, yo pon tu atención. Cuando cojo el micro siempre suena boom. No rapeo como un fan, tú pon todo tu afán. Tú duermo con un estilo que cuesta un millón. Cuando creías que ya lo habías visto todo, agarro un boli y un papel y abro tus ojos. Low bass el instrumento, fuerte contra el viento. Cansado de raperos contando el mismo cuento. Yo cambio el final de Granada Bam. Mi voz se funde con el ritmo y es monumental. Dame solo 2 minutos y te cambio el mundo. Muevo el timón del barco pa' cambiar su rumbo. Yo no me derrumbo, te derrumbo a ti. Lanzo cada rima como si fuera un misil. Cada nuevo tema representa un nuevo show. John Cobra atropellado, escrito en mi Death Note. Doy la vida por la letra, mi vida es el rap. ¿Tú qué vas a hacer? Subo la apuesta cuando ya nadie da más. ¿Tú